Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en hora prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Esto lo habíamos dicho y lo habíamos analizado el sábado pasado. Denuncian en empresa hidroeléctrica hay varios trabajadores con sarna, enfermedad altamente contagiosa. Al parecer, nos informaron el presidente nacional de la construcción que sí se hicieron presente, hay que decir las cosas como son, que la autoridad sanitaria estuvo allá presente, estuvo algunas multas al parecer a la gente que hace el aseo, a la empresa en sí también, y los que no se han hecho presente y que parece que les cuesta mucho salir de Talca son los fiscalizadores de la inspección del trabajo. Esperamos que este servicio y otros que también vayan a dar una vueltecita por allá, le haría muy bien. Ya van cerca de 800 crímenes en lo que va de este año, señora, señor. Por si fuera poco, siguen las polémicas a las que ya hemos analizado y comentado en este programa y lo seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. Ahora saludamos a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae los titulares y así comienza. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional, de hoy sábado 26 de noviembre de 2022, en hora prime, de 10:30 de la mañana, programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Está terminando una semana muy intensa de crímenes, portonazos, de la reforma a las pensiones, del debate del presupuesto 2023, de la economía, todo sigue al alza, de la violencia a los estudiantes, de la introducción del tren de Aragua en Chile, además de los femicidios. Se acerca fin de año y las vacaciones y peajes aumentarán hasta un 13% para 2023 según el IPC. Y se viene alza al transporte público de pasajeros. Por otro lado, un 82% cree que en la Araucanía hay terrorismo, aunque en las últimas 24 horas ya todos los Yaitul han sido detenidos por los atentados incendiarios en la zona. Colapsados todos los centros de urgencias en el Maule por diferentes patologías, entre ellas la temida influenza que ha atacado con fuerza a niños y adultos sin que las autoridades pertinentes se hayan hecho presente, al menos en el hospital de Talca. Y seguiremos informando ampliamente del cambio climático y de la sequía y racionamiento del agua. Estamos mal. Derechamente la delincuencia se tomó Chile. Varios homicidios, asimismo los carteles del narcotráfico, ya son dueños de varias localidades en el norte, centro y sur del país. En tanto, la inflación está causando estragos en los bolsillos de los chilenos. Se vienen tiempos más difíciles. Además, varias empresas inmobiliarias han paralizado sus obras. Se fueron a la quiebra y mucha gente quedó cesante. Ojo que la seguridad pública en Chile está desbordada, sin control. Todo lo anterior lo hemos analizado y lo seguiremos haciendo porque son los principales problemas de la gente. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Llegaste tú con la primavera. 25 minutos para las 11, 25 minutos para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. De hoy sábado 26 de noviembre del 2022, señora, señor, ¿cómo se ha ido este año con tanto y hartos temas polémicos y otros no tanto y muy pocos positivos. Pero vamos a saludar de inmediato a quien me acompaña en esta oportunidad, en esta jornada de día sábado, a don Roberto Ramos, ahí, en el Control Master con este tema de primavera. Y ya tenemos en la línea al profesor, director magíster de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Igualmente, Moisés, mucho gusto saludarles y, como siempre, un agrado conversar el sábado por la mañana con ustedes. Tenemos hartos problemas de países, profesor, y que sin duda esto lo hemos conversado, y ahora el tema de los camioneros. Pero esto no es lo único, porque hay otros temas y parece que es poco o nada lo que importan a las autoridades y también a los políticos. Paros de actividades, le cuento. ¿Saben ustedes, queridos auditores que nos escuchan a través de Radios Mágica y Amiga y de la gente que se está incorporando acá en las redes sociales, que además de los transportistas de cargas, camioneros, hay otras actividades en similar situación? Paro de guardaparques, paro de trabajadores de museo. A este nivel de exigencia se está llegando por las malas condiciones laborales y también de seguridad en muchos servicios públicos. ¿Están así? ¿Será así para llegar a efectuar paralizaciones que afectan a la comunidad? ¿Por qué el Estado jamás previene, siempre reactivo? Y esto es lo que le estoy contando, profesor, también cada día pone más a la economía. Ya vamos en el abismo, parece, ¿eh? Usted tiene la palabra, profesor Juan Andrés Riquelme. Gracias, Moisés. Es verdad, hay varios paros de distinto tipo. Yo, mi diagnóstico es que esto es consecuencia de la inflación, ¿eh? Vengo hablando hace tiempo ya en este mismo programa de la inflación. Y lo que hace es que genera muchas condiciones de incertidumbre e inestabilidad. Entonces, cuando las cosas están más caras y tú ves que las condiciones laborales se mantienen, entonces las situaciones laborales reales se empiezan a deteriorar. Y esto pasa en todos los gremios. O sea, el combustible, el paro transportista de hoy día es como una cosa notoria, pero como usted mencionaba, museos, guardaparques, ahora están avisando también los agricultores que van a tomar alguna medida. Es precisamente porque se demanda del Estado algunas cosas que parece que no se están cumpliendo. A nosotros, los economistas más puristas o teóricos, nos gusta que el Estado intervenga poco, pero todos estamos de acuerdo, y esto es de las pocas cosas que cualquier economista va a estar de acuerdo, es que el Estado tiene que proveer seguridad al sistema. Seguridad desde el punto de vista de estabilidades de las condiciones económicas, seguridad del cumplimiento de los derechos de propiedad. Y eso involucra, ¿cierto?, una defensa de los ciudadanos. O sea, no basta con que se transporten mercancías por las carreteras si es que hay riesgo de que las roben. No basta con que yo tenga buenas condiciones económicas para poner negocios si es que hay altas probabilidades de que a mí me roben mi negocio. Entonces, yo creo que por ahí pasa este tema de que ha pasado mucho tiempo. Nosotros vemos o tenemos una percepción de que la seguridad es cada vez más precaria. Y se debilita un poco el funcionamiento normal, y eso hace que aparezcan primero protestas, cierto, digamos, pacíficas, manifestaciones, pero después comienzan las paralizaciones, porque ya cuando no se escucha, comienzan las paralizaciones, son un poco más rudas, digamos, y después ya empiezan estos problemas ya de bola de nieve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora paralizan los camiones en la carretera o reducen los flujos. Eso nos afecta a todos los ciudadanos que usamos la carretera, afecta al sector agricultor, afecta a los supermercados. Ya estamos viendo que algunos supermercados reportan desabastecimiento, pocos, pero el 20% al menos estaría con dificultades. Y entre el 75 y el 80% de los chilenos nos abastecemos de nuestros alimentos y víveres en los supermercados. Entonces, estas cosas van de mal en peor y no es muy grato, digamos, lo que yo voy a decir, pero tampoco es nuevo. Estamos cada vez con mayor más presión, digamos. La corbata nos aprieta cada vez más, no sé cómo decirlo de una forma más bonita. Más elegante, profesor. Exacto. Sí, ya, sí, ya regreso con usted. Voy a reiterar para la gente que se está incorporando a nuestra sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 26 de noviembre del 2022. Paro de actividades. Saben ustedes, queridos auditores, que además de los transportistas de cargas, camioneros, hay otras actividades en similar situación. Paro de guardapasques, paro de trabajadores de museo. A este nivel de exigencia se está llegando por las malas condiciones laborales y de seguridad en muchos servicios públicos. Están así para llegar a efectuar paralizaciones que afectan a la comunidad. ¿Por qué el Estado jamás previene, siempre reactivo? ¿Y por qué, dice, muchos ya están participando en las redes sociales? ¿Y por qué los señores políticos, que no tienen muy buena nota, no se involucran en estos temas? Y quiero saludar de inmediato en la otra línea al diputado por esta zona, por esta región del Maule, de la UDI, don Felipe Donoso. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el equipo ahí que nos acompaña y, por cierto, al público que nos escucha. Gracias. Y voy a la otra línea también de inmediato al diputado Jorge Guzmán. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Mucho gusto saludarte, Moisés, saludar a todos quienes nos acompañan y con quienes vamos a sostener esta reunión el día de hoy. Y saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana, con quien hoy día sí le vamos a hacer varias preguntas también, igual que a los diputados y también al profesor que ya comenzamos, al presidente regional de la Democracia Cristiana, desde la provincia de Curicó, desde allá de las tortas curicana, hasta la capital regional de Talca. Está junto a nosotros el presidente de la Democracia Cristiana. Él se atreve a venir, mientras que otros escucho, tanto de todos los partidos, profesor Juan Andrés Riquelme, como tengo que hablar de los políticos, de repente dicen, oye, ¿y para qué lleva, por ejemplo, voy a poner un caso, al presidente regional de la EC? Pero lo importante es que a él se le valora. Se le valora mucho, profesor, porque él siempre está, aunque le hacemos preguntas muy duras, como que dice la gente que me conoce, oiga, ese caballero no hay nunca más su programa. Y aquí está. Y lo saludo para que lo escuchen. Buenos días, Gerardo Muñoz. ¿Cómo está usted? Hola, Moisés. Qué gusto saludarte. Qué presentación. Y conocer físicamente los estudios de la radio mágica y amiga que no habíamos tenido oportunidad de compartir este espacio. Y de vez en cuando es bueno que la conversación sea cara a cara y de cara a los auditores. Yo creo que el punto, digamos, es que la ciudadanía tiene derecho a que los entrevistadores hagan las preguntas que a ellos les gustaría hacer a los invitados y no las preguntas que a los invitados les gustaría responder. Ya voy a ir porque ya me están diciendo mucha gente conectada, llegar y llevar. Como tengo gente que es muy preparada, ya saben a lo que me refiero. Quiero preguntarle de inmediato al diputado Felipe Donoso, ¿qué debemos hacer, diputado, para normalizar estas situaciones que solo entorpecen la vida diaria de los paros que están a la orden del día? Ya voy a hablar de la extorsión, de los secuestros, porque hace 3 días o 4 días el ministro subrogante era como que era algo nuevo aquí en este país, cuando ya lo dije hace 3 meses atrás, Felipe Donoso. Usted tiene la palabra, dígale y cuándo vamos a solucionar todas estas cosas. Me gustaría tener la solución, Moisés. Otra vez. Me gustaría poder decirle, sabe que la próxima semana tenemos la solución. La verdad que esto es un esfuerzo constante y que varía día a día. Las soluciones incluso van cambiando. Hoy día tenemos o enfrentamos una delincuencia que es mucho más violenta que antes, que se atreve a usar armas, que se atreve a golpear, que le da lo mismo en el fondo la sanción. Antes teníamos delincuentes que medían cuál era su posible sanción y por lo tanto actuaban acorde a bajar su posible pena. Hoy día les da lo mismo. Tenemos personas incluso que actúan sin rostro, sin identidad conocida en Chile. Y eso también es un problema, porque nos están dando una delincuencia que no conocíamos, que usted muy bien dice, la extorsión, incluso rapto y actos violentos de amedrentamiento que no son normales para nuestro país y para nuestra convivencia. Por eso le hemos pedido al presidente una serie de medidas que son desde controlar la situación del sur, donde se amparan y se esconden muchos delincuentes, de controlar la frontera norte, que tenemos un ingreso desmedido, sin control alguno, donde efectivamente quien hace el control son mafias. Y tenemos delincuentes que no tienen rostro, nombre ni cara. porque no existen en Chile. Solamente ingresan y salen cuando quieren. Entonces, tenemos que ir controlando esas cosas y a la vez darle una mayor capacidad a las policías para actuar, detener y perseguir. Y, por cierto, a los tribunales que tengan la capacidad de condenar. Y eso hay que exigirlo y también darle los elementos para que ellos. Presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿qué debemos hacer para normalizar estas situaciones que solo entorpecen la vida diaria? Bueno, seguir trabajando, buscando el consenso entre todos los actores políticos, porque este no es un problema de un gobierno de turno, esto es un problema de la sociedad en su conjunto. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, aquí hay una crisis de valores, hay una crisis moral. Hoy día hay muchas personas que buscan el atajo para llegar al éxito, y eso tiene que ver con cómo se han ido relajando las enseñanzas que se transmiten desde la propia familia y que después son reforzadas, digamos, por los espacios escolares. Hemos visto esta semana una noticia tremenda, digamos, de cómo hemos vuelto a tener un ataque de deserción escolar, una epidemia de deserción escolar, y cada niño que abandona el sistema escolar prematuramente es una persona que queda expuesta a tomar malas decisiones para la vida. Entonces, yo creo que basta de enfrentar estos temas como si yo soy de oposición o si soy oficialista. Estos temas son del conjunto de la sociedad chilena y tenemos que dejar de atacar a las policías, de dotarlas de herramientas, de recursos, pero también mejorar las leyes y, por sobre todo, mucha mayor fiscalización al trabajo que están haciendo hoy día los encargados de administrar justicia, porque también allí pueden haber espacios para mejorar la capacidad de la sociedad para prevenir y reprimir, digamos, estas conductas que afectan la convivencia normal entre todos. La delincuencia es una, hoy día es un foco que afecta la dignidad de las personas, porque vivir atemorizado, sin saber si voy a poder regresar bien, sano y salvo a la casa, esa es una forma de perder la dignidad, estimado Moisés. Yo creo que, por lo tanto, debe ser un trabajo que hagamos entre todos, más allá de los colores políticos, porque es un desafío que no podemos perder como sociedad. Diputado Jorge Guzmán, le quiero agregar algo más. Ya van cerca de 800 crímenes en el país. ¿Le dice algo eso, diputado? En lo que va este año, más de 45 femicidios. ¿Qué hace el diputado? ¿Qué podemos hacer, diputado? Cuéntele a la gente. Bueno, Moisés, sin duda que yo creo que el diagnóstico está... Estamos más o menos hace rato está el diagnóstico y las conversaciones. Claro, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico, insisto, está... Todos nos hemos dado cuenta que la delincuencia ha ido avanzando, se ha ido perfeccionando, se ha ido profesionalizando. Y el sistema público para poder prevenir, contener y enfrentar estos hechos de delincuencia no ha ido avanzando de la misma forma. Y por eso nosotros valoramos que la ministra Carolina Toá convocara una mesa de seguridad que me ha tocado representar e integrar, en la cual se busca tomar priorización de una agenda administrativa y legislativa que se haga cargo de enfrentar la delincuencia en las condiciones que hoy día está. A modo de ejemplo, Moisés, y para quienes nos escuchan, el Ministerio Público, cuando nosotros discutimos presupuesto, tiene un presupuesto de continuidad desde el año 2015. O sea, el organismo autónomo encargado de la persecución penal tiene el mismo presupuesto desde el año 2015 y solamente se ha ido reajustando en 8 años. Y resulta que mientras los delincuentes se perfeccionan y tienen nuevas herramientas para cometer delitos, mientras a Chile han ingresado organizaciones criminales internacionales como el 3 de Aragua, Jalisco, no sé cuántito, y todas estas organizaciones criminales que están entrando a Chile y que se están hoy día instalando en nuestro país, nuestro sistema de persecución penal no se ha modernizado y lamentablemente la delincuencia nos va ganando. Entonces, yo valoro que después de 9 meses el gobierno tome la iniciativa, entienda que esta es una prioridad nacional, convoque una mesa a todos los sectores políticos, se establezcan ejes de trabajo, a mí me toca trabajar en el eje de persecución penal y sanción, y espero que de esta mesa se puedan tomar medidas reales para poder enfrentar la delincuencia. Así que creo que hay que hacerse cargo de una necesidad y una urgencia que tiene atemorizada y preocupada a las personas en nuestro país. Profesor, director magíster de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme. Gobierno invoca ley de seguridad del Estado en contra de los camioneros en paro. Pero no hubo acuerdo ayer, como usted Yo sé que usted es muy estudioso, profesor, y también ve mucho lo que está pasando a nivel país, también con el gobierno, los políticos también, ¿ya? Y parece que se le está dando vuelta la como dije un día, la tortilla al gobierno, porque ellos perdían indulto a los que estuvieron en esos años, de un par de años, uno o dos años atrás, de destruir todo, incendios, cualquier cantidad de cosas. Y ahora los camioneros piden que todas estas infracciones que le están cursando sean eliminadas. El país vive una grave crisis, profesor, y lo hemos dicho, y la clase política no da para superarla, no hemos, fuera del gobierno. Bueno, la gente ahora no sé qué les pasa, porque estos días vimos a una parlamentaria, qué sé yo, a un alcalde, apoyar a los camioneros, pero a lo mejor es por la delincuencia que están viviendo, a lo mejor es por el alza de los combustibles, pero de inmediato, no, esta cuestión tiene color político. ¿En qué situación micro y macroeconómica se enfrenta Chile en este proceso inflacionario mundial, profesor Juan Enrique? El Juan Andrés Riquelme, por favor. Sí, mira, yo veo aquí hay dos temas que se mezclan y es imposible muchas veces separarlo. Uno es el tema político. En general, cuando se usa a la ciudadanía como moneda de cambio en negociaciones, cuando no eres gobierno y después eres gobierno, caes en esto que nosotros hemos estudiado muy bien, que se llama inconsistencia dinámica. Es que yo digo una cosa cuando estoy en cierta posición y después me doy la vuelta cuando estoy en otra posición. La famosa voltereta de la que se ha hablado mucho. Entonces, ese es el problema de no usar argumentos técnicos y usar argumentos que me van a dar votos o me van a hacer ir en contra de la oposición, del que me estoy oponiendo, en vez de ir en favor de la ciudadanía. Y el segundo tema es este tema de económico y de seguridad. Los camioneros están haciendo este paro argumentando dos cosas, básicamente. Una es el tema de la seguridad, que a mí me parece sumamente legítimo. Y el segundo tema es el tema de los precios de los combustibles, que es más complejo, digamos, porque uno puede abrir este abanico o seguir tirando este hilito y ver que el tema de los combustibles tiene al menos tres componentes, que es el MEPCO, el precio internacional y el precio del dólar. Las condiciones macro, fíjate que son bien interesantes también, porque el precio del barril de petróleo ha ido disminuyendo en las últimas semanas, no muy bruscamente, pero ha disminuido un buen montón, pero el dólar ha ido subiendo. Entonces, tenemos dos componentes del precio contra los que no podemos hacer nada como país. Es un precio internacional, nosotros somos un país, en el concierto mundial, un país chico, que solamente mira el precio y tiene que pagarlo o no pagarlo, pero no podemos influir los precios. Lo que sí podemos influir es en el impuesto, ¿ya? El combustible en Chile hay impuesto específico que es súper alto, a mi entender, que se separa entre diésel y gasolina. Y entonces también aquí abrimos otra lista, de que en general los camiones usan diésel, y se tiene un impuesto de 1,5 UTM por metro cúbico, y el de la gasolina 6 UTM por metro cúbico. Para la gente, digamos, que no es experta, si yo voy y coloco 30.000 pesos de gasolina, voy a poner en verdad 20.000 pesos de gasolina, y los otros 10.000 son solamente impuestos. Y eso es lo que se puede hacer, o sea, habría que bajar el impuesto al combustible, pero es una discusión que es sumamente delicada y bien impopular. Y volvemos a caer en esto que yo siempre menciono, Moisés, de que la economía no es una ciencia bonita ni que todos van a quedar felices, sino que a veces hay que tomar decisiones dolorosas. Según el impuesto interno, aproximadamente es el 5,3% de todo el ingreso tributario es impuesto al combustible. Entonces es muy difícil que vaya a haber reducciones por ahí. Pero lo que se está pidiendo es peor todavía, porque se está pidiendo subsidiar el diésel. O sea, tú tienes un commodity, el combustible, que ya tiene impuesto, y además le va a poner un subsidio. Como analogía, imagínate que en invierno hace calor y yo prendo la estufa eléctrica, y ahora empieza, o sea, perdón, en invierno hace frío, yo enciendo la estufa eléctrica, y en el verano empieza a hacer calor, y yo en lugar de apagar la estufa eléctrica, enciendo el aire acondicionado. Anulo dos cosas y gasto electricidad y lo único que genero son fricciones. Aquí está pasando algo similar con estas peticiones de impuestos. A mí me parece que debería bajarse solamente el impuesto como una única medida para un solo problema. Entonces, empezamos a mezclar medidas y cosas, no va a funcionar eso. Y lo segundo es el tema de la seguridad. Y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo en que no puede ser que tú vayas a trabajar y exista un riesgo de que te secuestren, que te quemen la carga, que te maten. O sea, hoy día estamos recordando y aparece, van a haber resultados de sentencias por asesinatos a transportistas. Entonces, el rol aquí del gobierno o del Estado lo que debería hacer es, de nuevo, garantizar seguridad. Y hay distintos mecanismos para abordar esto. Puede ser darle mejor equipamiento a las fuerzas de orden, ¿cierto? Hoy día está esta disparidad que hablaba, creo que fue Jorge, sí. De poco equipamiento. Pero déjame terminar con esto. En un país cualquiera, a ti te pueden, el gobierno, pasar préstamos a tasa cero o incluso entregarte dinero para que tú pongas negocio, pero si el entorno donde tú estás instalando el negocio está afectado por la delincuencia, no se va a hacer. Entonces, un impulso que no es directamente económico, pero indirectamente sí son las condiciones de seguridad siempre. Hasta el valor de nuestras viviendas cambia según las condiciones de seguridad de donde yo vivo. Si el sector se pone malo, digamos, mi vivienda va a tener menos valor. Y lo mismo está pasando con todas las actividades. Y esa parte a mí me parece legítima de las demandas de los camioneros. Y la gente del comercio menor, que en pleno centro de Talca y de otras regiones también, de comuna, también está muy preocupado por la incertidumbre, porque entra gente como a comprar, otra gente pasa a servirse a un restaurante, algo que se cree que se va a servir, y solamente va a robar, a asaltar, qué sé yo. Y entonces le quiero preguntar al presidente de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, de acuerdo a lo informado por el subsecretario del Interior, han puesto sobre la mesa mucho dinero por el tema combustible. ¿Qué más quieren estos señores camioneros, Gerardo Muñoz? Usted es abogado. ¿Se suben por el chorro? Dígale directamente, hablando aquí en Impacto Regional. Bueno, el gobierno ha puesto sobre la mesa 1.500 millones de dólares para estabilizar el precio de los combustibles, pero la pregunta que cabe hacerse es si esta es la estrategia más eficiente y más valorada por los chilenos. Yo creo que el impuesto al combustible debiera tener un límite. No puede ser que nosotros paguemos el combustible más caro de Sudamérica. No puede ser que nosotros paguemos la luz más cara de Sudamérica. No puede ser que nosotros paguemos el internet más caro de Sudamérica. Nos hemos convertido en un país que genera atracción para los grandes capitales extranjeros que vienen a Chile, porque saben que en general el chileno le gusta cumplir con sus obligaciones. A excepción del Transantiago, donde esta semana supimos que la evasión superó el 40%. Y yo me pregunto también, ¿hasta cuándo todos los chilenos vamos a tener que pagar el transporte público de la capital? Entonces, creo que es el minuto de buscar las herramientas más eficaces. Y en el caso de los camioneros, también poner un límite, porque las movilizaciones no pueden afectar el conjunto de la sociedad. Cuando empezamos a ver desabastecimiento, cuando empezamos a ver que se encarecen o se ponen en riesgo el transporte de la fruta que genera empleo, que genera la posibilidad de un desarrollo para muchas familias ligadas a ese tipo de sectores de la economía, entonces ya ahí se les pasó la mano. Entonces yo creo que efectivamente el diálogo siempre es un buen camino, pero con límites y evitando, digamos, este tipo de prepotencia o, digamos, matonaje de parte, digamos, de un gremio que se ha ido acostumbrando a obtener siempre beneficios para los grandes dueños de camiones y que tampoco llegan al conjunto de las personas que viven de ese rubro de ser trabajadores o choferes, digamos, de estos grandes empresarios. Don Felipe Donoso, diputado, solamente muy breve para seguir con la pregunta, con otra pregunta con usted. ¿Este paro es político o económico? Mire, el paro, claramente, su mayor incentivo es la seguridad. Así lo han planteado los mismos camioneros. y efectivamente plantean un problema de precio del petróleo, que entiendo el gobierno ya dio una opción de solución y que entiendo estaría cercano a lo que se buscaba. El tema es, hay varios puntos complejos. O sea, en cuanto a la seguridad tienen toda la razón. En cuanto a detener las carreteras hoy día, en un momento complejo, sobre todo en la región del Maule, creo que se equivocan. Pero también el gobierno se equivoca al decir que va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado cuando ellos, como actores políticos, la criticaban férreamente para protestas con mucho mayor gravedad. Recordemos que aquí había el bailapasa, se quemaban edificios, había violencia política que la ejercían los actores de gobierno. Los líderes del Matapaco, hoy día son los que dicen, ¿sabe qué? Esto es intolerable, porque es una manifestación pacífica que no puede ser, porque obstruye las carreteras y por lo tanto genera desabastecimiento. Creo que esa es la inconsistencia que tiene este gobierno y que le impide manejar situaciones como esta de buena manera. Oiga, diputado Jorge Guzmán, bueno, hay que señalar que el presidente Boric, en tanto dijo en México que si los camioneros mantienen sus posiciones, el Ejecutivo será duro en sus sanciones. Es más, dijo que el gobierno seguirá en la posición de modernizar ferrocarriles. Al parecer, no hay visos de que la situación se solucione debido a este gallito que están haciendo entre el gobierno y los camioneros y cómo se está enfrentando esta situación. ¿Quiere quedarse con este tema, Jorge Guzmán, diputado? Yo creo, Moisés, que aquí hay algo que nosotros no podemos ocultar. Si al final el petitorio de los camioneros es lo que está viviendo los chilenos en general. El ministro Monsalve hizo una declaración bien poco afortunada el otro día. Dijo, este es un paro a los camioneros y no representa al rubro del transporte. Aquí yo no veo, dijo, los colectivos, no veo los buses, no veo los micros. Y yo decía que el ministro comete un error, porque está presionando a gremios que también están muy preocupados, muy complicados, con el alto costo de vida que tenemos hoy día en nuestro país y también con el tema de seguridad. Entonces, no podemos ocultar un problema que tenemos como país en base a condenar o satirizar a un gremio. Yo, de verdad, es la realidad. O sea, aquí tenemos, nadie puede decir lo contrario, tenemos alto precio del combustible y tenemos también un problema de seguridad complejo. Entonces, yo aquí creo que hay que sacarle los tintes políticos a esta discusión, dejar de decir que detrás de los camioneros están los grandes empresarios que quieren desestabilizar a un país y darnos cuenta que estamos viviendo un momento complejo, que hay que hacerse cargo, que hay que establecer soluciones. Nosotros sabemos que el precio del combustible no es consecuencia de una administración interna, sino que es la situación internacional que estamos viviendo, pero también tenemos que saber que el gobierno está para gobernar y para tomar decisiones que vayan en la línea de contribuirle a los emprendedores de las distintas de Chile para que puedan desarrollarse y enfrentar el fenómeno de delincuencia, que comparto lo que decía el profesor, sin paz, sin tranquilidad, no hay emprendimiento ni hay desarrollo, y el fenómeno del alto costo de vida, que termina traspasándosele también a los usuarios finales. Entonces, lo que dijo el subsecretario Monsalve es preocupante. No puede pretender presionar a los gremios, que hoy día están asumiendo los costos del alto precio del combustible, para que salgan a decirle, oiga, usted también tome una decisión. Yo de verdad creo que aquí no hay que satirizar a un gremio, y al contrario, hay que trabajar en buscar propuestas y soluciones. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán, porque también me interesa lo de la ruta Constitución San Javier. Al parecer le dio la venia que algo se iba a pasar ahí, ¿eh? ¿Y ustedes le creen, no es cierto? Sí, tremendo anuncio del ministro. O sea, se va a construir, será una realidad. ¿Será una realidad eso? Sí, 100%. El ministro está. No, le pregunta a usted. Le pregunta a Jorge Guzmán. Como persona de aquí de la región del Maule y como diputado, ¿será una realidad lo que ustedes han solicitado y que han estado en todos los medios de comunicación con gente del gobierno? Mira, yo le pregunto a usted. Sí, por supuesto. Yo creo. ¿Será una realidad entonces? ¿Ah? ¿Será una realidad esto? Se tiene que hacer realidad, sin duda. Ok, listo. Hay un compromiso. No vamos a grabar eso. Vamos a velar que se cumpla. Ok. Oiga, profesor Juan Andrés Riquelme, siguiendo en el paro en la economía, el paro de los camioneros está dejando a varias localidades sin provisiones y sin combustible, justo cuando Chile tiene una inflación galopante y que, además, la movilización de los camioneros haría subir aún más los precios de las verduras, que no lo he escuchado a los parlamentarios decir esto, ¿eh? De la fruta y todo lo denominado abarrotes. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque no es porque yo lo sepa. Si no me cuenta la gente, me cuentan los mismos dueños de locales chicos que tienen estos productos. A ellos se suma, como siempre, el aprovechamiento de algunos mal llamados empresarios. ¿Los chilenos podrán seguir soportando esta situación en el plano económico, profesor Juan Andrés Riquelme? Me pasó exactamente lo mismo que a ti, Moisés. Todos sabemos, no hay que ser experto para entender esto, de que cuando hay poco recursos y la misma cantidad de personas tratando de comprar, los precios van a subir, digamos. Esto es innegable. Y es extraño que no se hable de eso, pero probablemente sea por los precios son un tema y pareciera que hubo una especie de buena noticia por la reducción, ¿cierto?, de interanual del IPC, pero sí deberían aumentar, digamos. Esto es natural, va a haber menos productos y las personas necesitamos consumir alimentos, fundamentalmente alimentos, que son los que están más afectados acá por los transportes, digamos. Y no, por los bolsillos es difícil que sigan dando. Acuerda, en un par de semanas probablemente el tema va a ser los reajustes de los salarios y con esta inflación que va a llegar al, se dice que va a llegar al 12, yo creo que va a llegar al 13, no alcanza. Es triste, digamos, es duro decirlo así como con tanta liviandad, pero cada vez los precios han ido subiendo. Las noticias que teníamos que eran buenas, comentamos la semana, hace un par de semanas, que no eran tan buenas, en verdad es como que estamos menos mal que antes, y el desabastecimiento genera aumento en los precios. Ahora, no es que sean malos los empresarios, los vendedores, sino que las personas son también las que están pagando. Digamos, siempre aquí el que tiene más ingresos se salva. Entonces, si yo tengo plata y están vendiendo y hay poco, yo digo, oye, voy a pagar un poquito más. Y todos estos, siempre los efectos de los precios, de la inflación o cualquier cosa que cause inflación, lo va a terminar pagando el que menos tiene. Y con eso puedo responder la pregunta, digamos, con esta introducción más o menos larga, digamos. Sí va a afectar negativamente a los que menos tienen. Los que más tienen salvan solos siempre. Claro. Ya regreso con usted, profesor. Presidente de la Democracia Cristiana a nivel regional, Gerardo Muñoz, se acerca fin de año y las vacaciones y peajes aumentarán hasta un 13%, ya lo anunciaron estas empresas concesionarias, que al parecer mucha gente dice que se ganan millones de pesos, no sé si será así porque yo no estoy ahí, y peajes aumentarán hasta un 13% para el 2023 según el IPC, y se viene alza el transporte público de pasajeros. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Qué le dice usted a la gente que pues lo está escuchando? Se lo dije en la primera intervención. Somos el país que ofrece las mejores condiciones a los capitales extranjeros, a los inversionistas que vienen a concesionar distintos servicios estratégicos en Chile. Y un ejemplo de ello es la construcción de carreteras concesionadas, porque finalmente terminan generando utilidades millonarias que las pagan todos los chilenos a través de los peajes. Entonces, yo creo que llegó el minuto en que los legisladores, nuestros parlamentarios, a quienes hemos elegido como nuestros representantes, defiendan a los ciudadanos y pongan límites a la usura, pongan límites a la codicia. Y déjeme decirle algo más. Yo le pido responsablemente a los diputados de derecha, Felipe Donoso y Jorge Guzmán, coherencia, porque es tan grave afectar la seguridad pública con una barricada en la Plaza Italia como con un camión en la carretera panamericana en 50 puntos diferentes de la carretera. El día jueves, sin ir más lejos, me tocó venir a hacer un trámite a Talca, y quiero decirle que mientras tuve que sortear el taco entre Panguilemo y Talca, por lo menos 5 ambulancias intentaron sortear y zigzagueando, digamos, venían con personas que estaban jugándose entre la vida y la muerte. Entonces, esto no es chacota. Cuando los camioneros se toman la carretera y bloquean la carretera, ponen en riesgo la seguridad, la vida de las personas. Ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas. Y ponen en riesgo la seguridad de la economía del país. Entonces, yo les pido coherencia, les pido consecuencias, porque así como ellos pidieron las penas del infierno para esos muchachos que interrumpían el orden público en Santiago, en la Plaza Italia, ¿por qué son obsecuentes? ¿Por qué son condescendientes con los dirigentes de los camioneros? ¿Qué relación o vínculo tienen con ellos que no se atrevan a pedir la misma reacción, la misma energía, la misma condena pública? Diputado Felipe Donoso, ¿algo que decir con las declaraciones que hace el presidente regional de la Democracia Cristiana? ¿Diputado? ¿Diputado ¿Sí? Jorge, me escucha bien? Diputado Felipe Donoso, estamos escuchando los auditores y también la gente que está conectada a las redes sociales. Yo le voy a tener que pedir disculpas, no escuché la pregunta, justo se cortó. No, lo que dijo don Gerardo Muñoz. Tenía mala señal ese minuto. Ya, dígame, por favor. Dígale de nuevo para no decirle yo, porque capaz que digan que esto lo dije yo. Diputado, le estoy pidiendo un poquito de coherencia respecto a la condena de lo que ha significado la interrupción del tránsito en las carreteras, poniendo en riesgo el traslado de las personas y también poniendo en riesgo la salud de las personas que necesitan esas carreteras expeditas, porque en la red, al menos en el Maule, el Hospital Regional de Talca concentra gran parte de las atenciones más estratégicas que se definen a veces la vida y la muerte de las personas. Entonces, en la semana me tocó venir de Curicó a Talca y desde Panguilemu a Talca, por lo menos 5 ambulancias con sus alarmas encendidas pidiendo el paso cizallando entre cientos de camiones, vehículos, mire, autos. No se preocupe, yo soy una persona. Entonces yo le pido que seamos en esto súper claro, digamos, en condenar eso, estos hechos de violencia. Que termine Gerardo Muñoz, Felipe Donoso, porque si no, no lo respetamos nosotros mismos y también para los auditores. Deme un segundito, Gerardo. ¿Terminó? No, lo que le pedía es que la coherencia, porque es tan grave alterar de esta manera el orden público como las barricadas de la Plaza Italia, y no visto la misma conducta, la misma firmeza y convicción de parte de los parlamentarios. Felipe Donoso le va a responder a Gerardo Muñoz las declaraciones. Me gustaría ver de Gerardo Muñoz una condena clara, clara y concisa a lo que él defendía años atrás. Ah, porque no, eso es coherencia, Gerardo, no seamos doble estándar. Hoy día, y fui claro cuando intervine, que no correspondía el paro de carreteras, que sí había un problema en la seguridad pública, que el problema de petróleo, el gobierno llegó a un acuerdo, y que lo que llama la atención que este gobierno invoque la ley de seguridad de interior del Estado cuando eran ellos los que criticaban la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, cuando, por ejemplo, Curicó no tenía tránsito alguno, no había tránsito en carretera en ninguna parte del país. Si usted circulaba por las calles, Gerardo Muñoz, lo hacían bailar para poder pasar, se quemaban edificios. En ese momento, los actores principales de este gobierno criticaban la ley de seguridad interior del Estado. Así que a usted le exijo coherencia, no tenga la falta de prudencia de pedírmela a mí cuando usted no fue capaz de condenar esos hechos. Jorge Guzmán, ya voy con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que está participando acá por las redes sociales y le voy a hacer una pregunta que me llega de tantas. Dice así, Jorge Guzmán, diputado. La derecha sigue colocando cortapisas a la elaboración de una nueva constitución. De hecho, ya durante noviembre no habrá humo blanco, aunque los legisladores digan otra cosa intentando darles conformidad a los chilenos. Ya lo hemos dicho, este año no habrá carta fundamental. Quiero que el diputado Jorge Guzmán, de la región del Maule, alguna reflexión de los presentes, por favor. Oiga, antes, don Moisés, también tengo que hacerme cargo de las palabras de Gerardo. Sí, por favor. Gerardo, injustificadamente, habla de una falta de coherencia. Yo no sé en qué minuto me escuchó de mis palabras decir que correspondía o era válido el afectar la libertad de tránsito de las personas en atención a una legítima demanda que pueda tener un gremio. Siempre vamos a condenar la violencia y eso venga donde venga y provenga de quien provenga. Y comparto con Felipe que si él tiene el descaro de pedir una coherencia sin conocimiento, sin justificación, yo no sé, insisto, en qué parte de nuestra argumentación yo he dicho que es válido interrumpir el tránsito en las carreteras, que es válido afectar los derechos de terceros. Entonces, de verdad que creo que no tiene justificación las palabras usadas por Gerardo, de hablar de coherencia, al contrario. Y también nosotros, que yo defiendo sí la institucionalidad, creo que corresponde cuando se afectan derechos constitucionales o derechos de terceros, o se afecta la libertad de tránsito, hay que hacer uso de la legítima acción que tiene el Estado, que es la acción de seguridad interior, la ley de seguridad interior del Estado. Pero, y comparto también con Felipe lo dicho, aquí los que no querían hacer uso de la ley de seguridad interior del Estado es justamente el gobierno del presidente Boric. O le recuerdo cuando el ministro Giorgio Jackson dijo que ellos no compartían este tipo de legislación y que no le iban a utilizar cuando se lo pidió el fiscal nacional por los hechos de violencia grave que se vivían en la Araucanía. Y resulta que al poco andar se pisan nuevamente los pies. Y por eso es, uno es tan duro cuando un gobierno que se da vuelta la chaqueta toda la semana. Y por eso uno es tan insistente con decirle otra cosa es con guitarra. O sea, cuando les conviene, opinan que la ley de seguridad interior del Estado no corresponde para atacar al terrorismo en la Araucanía, pero cuando ellos quieren atacar particularmente un gremio, ahí sí lo hacen. Entonces la coherencia debe ser del gobierno. Y comparto también que yo vi en Curicó manifestaciones donde se interrumpía el tránsito, donde se hacían delincuencia en la ciudad de Curicó, y en algunos casos incluso lideradas por el propio alcalde, que es parte de la Democracia Cristiana, quien manifestaba y caminaba entre medio de las manifestaciones impidiendo el tránsito de las personas. Así que, ojo cuando nosotros hablamos de coherencia. Y coherencia, respecto a lo que tú dices del proceso constitucional, sí. Moisés, créame que desde Bópoli estamos trabajando e insistiendo que es muy necesario llegar a un acuerdo pronto para poder construir una nueva constitución para Chile que nos una y que nos permita seguir avanzando. Ok, bueno, profesor, se nos está realmente rapidísimo, pasa con toda esta situación de los temas que tenemos, la violencia no para en los colegios, los crímenes que ya lo dije al principio, más de 800 crímenes, llegar y llevarla a volar, otro tema más importante que lo vamos a seguir conversando acá, y también de lo que está pasando con los camioneros, que es importante a hablar acá en este programa. Quiero agradecer a esta hora al profesor director magíster de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme. Escuchemos un poquito el tema de Roberto Ramos. Claro, este tema refleja mucho al parecer de lo que estamos conversando aquí, las vueltas de la vida, ¿eh? Cuando eran no gobierno este que está hoy día y que estaban en todas partes y que le molestaba a todo cuando decían, vamos, queremos estado de excepción allá en la Araucanía, le rechazaban todo, que no, y ahora parece que es un lujo hacer eso del estado de excepción allá en la Araucanía, parece. Profesor, director magíster de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme, le quiero agradecer nuevamente, como siempre, su fineza y, por supuesto, a seguir cuidándose, profesora. Hasta cualquier momento, Impacto Regional le agradece, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Ya estoy parte de la casa ya. Sí, bueno. Y saludos ahí a Felipe, a Jorge y a Gerardo. Fue muy, muy entretenida y fructífera la conversación. Exacto, así es. Y tenemos que todos ser igual amigos después de todo esto, si es para ver qué se puede hacer más rápido, porque la gente es la que está sufriendo mucho, de las poblaciones de esas que son periféricas, que realmente la gente le duele lo que está pasando en la parte económica. Gracias, profesor. También gracias, al diputado Felipe Donoso. Felipe Donoso, tenemos que seguir conversando en este programa sencillo y humilde, como usted sabe, desde el comienzo de este programa, que ya vamos a cumplir 12 años, Felipe. ¿Eh? Gracias por siempre su gentileza de estar en nuestro programa. Muchas gracias, Moisés, que estén muy bien. Y solo tocar un pequeño tema, dos segundos. Quienes han puesto traba al proceso constituyente hace más de un mes son los partidos del Frente Amplio, que no son capaces de llegar con un acuerdo entre ellos para proponer un órgano. La verdad que perdieron el ánimo de tener una propuesta constituyente el Frente Amplio, no los partidos de derecha, que hace un mes mantenemos ya una propuesta sobre la mesa y que no han sido capaces de discutirla porque no tienen una posición común. Gracias, Felipe Donoso, diputado. Hasta cualquier momento aquí en Impacto Regional. Cuídese. Don Jorge Guzmán, diputado, hasta cualquier momento. Gracias por participar nuevamente en nuestro programa, como siempre. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo grande y que tengan buena semana. Su casa de todos, siempre. Gerardo Muñoz, usted sigue acá en nuestro programa. Vamos a ir a un alto con nuestros auspiciadores y también con unos importantes consejos de Radios Mágica y Amiga junto a Roberto Ramos. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía.

una estrellita pasó caminando pa' Belén. Era tan 11 de la mañana con 27 minutos, 11 de la mañana con 27 minutos. Claro, vamos a recibir a los siguientes invitados con este mix de Navidad. Ya vemos caminando en pleno centro de Talca, Roberto. Me tocó ir a San Javier estos días, a Linares. Para Curicó no voy mucho, pero aquí nos va a contar Gerardo Muñoz, que él es dueño, amo y señor de la provincia de Curicó. ¿Cómo está todo? Las vitrinas, ¿se están preparando? ¿Lo local, el retail? ¿Cómo está, Gerardo? Mira, lamentablemente se ha perdido la tradición del comercio, de generar un espacio mágico en torno a la Navidad. Yo recuerdo cuando era pequeño que esto tenía, había incluso competencia de quién hacía la vitrina mejor ornamentada, etcétera. Así es, tiene razón. Mira, yo he tenido la posibilidad de viajar por distintos países de Sudamérica. Hay países donde la Navidad es una cosa realmente mágica todavía hasta el día de hoy, digamos. Y hoy día yo creo que, más allá, lo que sí he visto es que las personas hacen mayor colaboración porque ponen sus lucecitas en las casas. Eso yo creo que ha ido aumentando. Pero el comercio creo que está al debe. Y tiene que ver también con lo mal que lo han pasado, con que el comercio detallista ha sufrido las inclemencias, digamos, de la modernidad. Hoy día el retail se lleva gran parte de las ventas. Y por lo tanto, el pequeño comercio o el mediano comercio ya no tiene a lo mejor la holgura y la disponibilidad para aportar en embellecer la ciudad, en embellecer su vitrina y generar un espacio mágico. Pero le agradezco que haya puesto esta cortina navideña porque sí, nos conecta. Bueno. Ojalá la hubiesen tirado en el primer bloque. Digamos. Siempre antes, ¿ah? Siempre antes, no, pero siempre. Para apaciguar los ánimos, digo. Siempre antes, ¿verdad? Lo que pasa que también, hoy día, ¿qué no está mal? La economía, la cesantía, la gente está desesperada, la delincuencia, el sicariato, los asesinatos, los crímenes, más de 800 en lo que va de este año. Y quedé sorprendido cuando el ministro subrogante. De acá del país, Monsalve dijo que le había sorprendido a él, más que a mí, de que hay extorsión y secuestros aquí en Chile, cuando nosotros hace 3 meses atrás que ya lo estamos diciendo, que hay extorsión y secuestro en nuestro país. Bueno, queremos aprovechar también de saludar a esta hora, en la otra línea está don Gerardo Castillo, presidente del Distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, Moisés. Muy buenos días. Muchas gracias. Una nueva versión de este programa. Cada semana con más noticias, cada semana con más contingencia. Un día de calor también. Hay dos grandes fechas hoy día en la región. Tenemos las dos fiestas de, digamos, la primavera más. Ya seguimos con Gerardo Castillo y vamos a saludar de inmediato a don Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Un gran saludo a usted, a las personas que nos escuchan a través de la radio, de las redes sociales y a los panelistas que están en este momento con nosotros. Sí, también quiero saludar. En breve, y también al presidente nacional de Trabajadores Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Gusto saludarlo, bienvenido. Buen día, don Moisés, buen día a todos quienes están en Impacto Regional, escuchándonos desde su hogar en esta, ya parece verano en Talca. Sí, tremenda calor. Oiga, me voy a quedar con usted un poquito porque, como siempre, la metodología, la característica del programa y todo, nosotros siempre anunciamos el día anterior los invitados, los contertulios, contertulias que siempre están en nuestro programa, que ya vamos a llevar ya estamos prácticamente en los 12 años con este programa, Felipe Ramírez, a muchos de los que están acá. Fíjese usted que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es el Sename. El Sename ha sido criticado durante años, pero su crisis estalló definitivamente en abril, señora, señor, para que usted vea que también hacemos un poco de lo que ha pasado en abril del 2016 con la muerte de Lisette Villa, quien falleció asfixiada cuando sus cuidadores la sometieron a premios ilegítimos y tormentos, según un informe del servicio médico legal aportado por la Fiscalía. Poco después, en octubre del 2016, la opinión pública se conmocionó con la noticia que más de 1.313 niños murieron en centros colaboradores del SENAME en los últimos 11 años, y como si esto fuera poco, se conoció en otro informe que más de 400 niños han sido violados y abusados. ¡Qué tremendo esto, ah! Tremendo, y parece que, y dice la gente, y lo vuelvo a repetir, porque ya hace un tiempo atrás hay que decir las cosas como son, el presidente de los trabajadores del SENAME en ese momento, hoy día es de Mejor Niñez, Felipe Ramírez, cuando la gente preguntaba, bueno, ¿y ellos que trabajan al interior de estos centros no hacen un mea culpa? ¿O qué son ellos? ¿O trabajan nomás y no van a trabajar y se ganan el sueldo porque sí nomás? ¿O lo van a cobrar? Pero yo creo que Felipe Ramírez no es eso. Felipe Ramírez, nuevamente muy breve, ¿alguna reflexión, algún mea culpa, por favor, de todo lo que ha sucedido en el SENAME hoy Mejor Niñez? La pregunta que usted plantea, yo creo que la respuesta no la tienen que entregar los trabajadores y trabajadoras de esta institución. La tienen que entregar quienes desarrollaron las políticas públicas, quienes implementaron los aportes financieros, tanto para los organismos colaboradores como para los centros de administración directa, y quienes establecieron los cánones que se iban a indicar para el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando ocurre la muerte de Lisset y ocurre toda esta situación pública que propició el cambio de SENAME a este nuevo servicio, se nos dijo que la situación iba a mejorar, tanto para los niños, niñas y adolescentes como para los trabajadores. La implementación que hizo el gobierno de Sebastián Piñera fue pésima, pero yo no he visto una implementación, de verdad, y sin una crítica de algún miramiento ideológico, solamente de instalación. Fue una instalación que, más que cubrir las necesidades de los niños, cubrió las necesidades de adquirir puestos de trabajo para ciertas personas de ciertos partidos políticos, lo cual no está siendo muy distinto que con el gobierno actual. Por lo tanto, un servicio que debe velar, proteger, restituir derechos de niños, niñas y adolescentes, un servicio especializado, como indica la ley, no lo es y se vuelve nuevamente un botín político de los gobiernos de turno. Entonces, cuando ocurren botines políticos, tenemos personas que no están capacitadas en las esferas de toma de decisiones. Yo no estoy diciendo que todos no estén capacitados, pero hay un número importante que no está capacitado. Y un número importante de ellos se encuentra en lista 1 de funcionamiento, por lo cual, bajo el estándar de calificación, son excelentes. Si hay una crítica que hacer, es una crítica primero al modelo de funcionamiento. Lo segundo es una crítica a un cambio constante de mirada que ha tenido el servicio. Pasamos, por ejemplo, de tener monitores y tutores diurnos y nocturnos. Vamos a pasar nuevamente a un sistema de trato directo. No hemos tenido ninguna mejora en los sistemas residenciales. Educación, salud, vivienda, hasta el momento siguen mirando para el lado. Yo no he visto ningún diputado, ningún senador, ningún personero de gobierno ir a las residencias, ver las condiciones de trabajo. Hace pocos días salió en The Clinic una nota que era quemarse en el ex SENAME, la crisis de salud mental de los trabajadores, no solo de los de administración directa, sino que de los organismos colaboradores acreditados, donde se indican una serie de falencias estructurales. Pero los políticos, nuevamente, nuestros diputados, nuestros senadores, los que están en la serenía, miran para el lado. Cuando se alegan agresiones a los funcionarios por parte de nuestros mismos jóvenes, también se mira para el lado. cuando no hay una salud mental o una salud propiamente tal para dar cuenta de diversas actuaciones, evidentemente hay situaciones de crisis. Si yo tengo que hacer un mea culpa, el mea culpa lo voy a hacer cuando hay un funcionario que agrede a un niño o niña adolescente. Y somos los primeros en condenar esa situación y no defender una cuestión que es espuria. Correcto. Pero eso, don Moisés, no sale en la prensa. No es vendible. Lo vendible es el morbo. Y el morbo, digamos, es el que se hace carne en la ciudadanía y tienden a pensar que todos los trabajadores, digamos, son maltratadores o ejercen algún tipo de violencia contra los niños y niñas. Hay grandes casos. Le voy a poner el caso de Jimena Valdés. Es funcionaria del CREA de Entresilo de Talca. Jimena Valdés está sacando adelante a un chico del CREA de Entresilo. Vino a la radio Futura hace una semana, le consiguió trabajo porque está pronto a cumplir 18 años. Pero Jimena Valdés no sale en las noticias. A Jimena Valdés el servicio no le pone una anotación de mérito por el trabajo extra que está realizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un funcionario se desmotiva con el sistema actual que tiene este servicio. Correcto. Ya le voy a pedir a nuestro... Quiero saludar a Salvador Conche, que está ahí en la otra línea, escuchando muy, muy, muy pendiente lo que está señalando el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, Salvador Concha, Movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está desde la provincia de Linares? ¿Cómo andamos? Muy bien, Moisés. Un saludo cariñoso a todos los auditores de Radio Mágica y Amiga y, por supuesto, también a los panelistas que nos acompañan esta mañana calurosa de primaveral. Ya regreso inmediatamente con usted, así que les pido nuevamente, porque tenemos que hablar del retail, de lo que pasó Llegar y Llevar. Ustedes son muy inteligentes, así que sabe de qué lo que estoy refiriéndome. Estoy cambiando un poquito la frase, también de los camioneros, también de la nueva constitución, así que por lo tanto, y de la violencia que sigue de los estudiantes al parecer. Oye, Gerardo Castillo, presidente de Renovación Nacional Distrital, la denuncia de maltrato y violaciones de los niños al interior del ex Sename, ahora Servicio Mejor Niñez, se multiplican. Da rabia e impotencia hablar de este tema, pero nadie ha sido capaz de hacer nada nuevo, ni tampoco hay fiscalizaciones espontáneas, yo sé lo que usted creo que saber de lo que uno dice cuando espontáneas. Qué pena, Gerardo Castillo, qué pena, no sé si saben esa palabra, qué pena por los niños que están bajo esa institución. ¿Qué hacemos con este problema que se arrastra desde hace décadas? Gerardo Castillo, ¿y cuál es su opinión con respecto a las palabras del presidente nacional de Mejor Niñez? Con algunas cosas, la verdad que estamos, yo creo, digamos, en la misma línea, pero en otras cosas tenemos diferencias muy importantes. Mire, en primer lugar, además de que él habló bastante minutos, así que yo voy a tratar de ser un poco más breve. Gracias. La verdad que, en primer lugar, Moisés, tenemos que entender que el actual servicio, bueno, estos dos nuevos servicios, ¿a raíz de qué se forman? Bueno, de un servicio que había fracasado. Entonces, aquí hay que entender el rol que tiene él, por supuesto, de defender a todos los dirigentes, pero no hay que restarle mérito a lo siguiente. Aquí los funcionarios son los mismos, los equipos humanos son prácticamente lo mismo, en teoría deberían tener un poquito más de recursos para contratar más gente, para tener mejores condiciones, ¿cierto? Pero todo nace a raíz de lo mismo, los técnicos siguen siendo lo mismo, ¿cierto? Y este gobierno ha dado muy malas señales, Moisés. Mire, el día de hoy, si ustedes ven algunos diarios, sale un reportaje importante, en varios de ellos, ¿cierto?, de cifras que dio el Servicio Civil. ¿Qué es lo que dice el Servicio Civil? ¿Y quién es el Servicio Civil? Bueno, es el que regula todos los concursos públicos de alta dirección. O sea, aquellos funcionarios que ejercen, ¿cierto?, algunos cargos importantes, pero que son considerados técnicos y no políticos. Y fíjese que este gobierno, Moisés, es el que digamos, ha despedido más de esos funcionarios, o sea, es el que ha transgredido más la visión que tuvo en algún momento el presidente Lagos, que partió con esto, ¿cierto? Donde se dieron cuenta de que efectivamente hay cargos que no tienen que ser políticos, que son técnicos, que tienen perfiles técnicos y que son importantes para la administración del Estado. Y fíjese que este gobierno ha despedido a más del 50% de ellos. Eso quiere decir, Moisés, dos cosas. Uno, en los que pudo apernar a políticos, como el mismo Felipe, porque Felipe ahora no sé, se las da como de técnico y todo, pero es una persona muy política, ¿cierto? Yo no tengo nada en contra de ellos, pero por favor, hagamos la distinción, ¿cierto? Entonces, ha despedido a más del 50%, Moisés, de las de digamos las personas que postularon a estos cargos y por sus perfiles técnicos han ganado estos concursos. Por supuesto, algunos de ellos también tienen mucha ligación política, pero el gesto, la señal, una vez más, de este gobierno, gestos negativos, gestos que generan dudas, gestos que generan preocupación, gestos que generan incertidumbre. Entonces, Moisés, vuelvo hacia atrás y culmino. Aquí estamos frente a que hay un servicio, el ex-Sename, que se dividió en dos, que está en ese proceso, ¿cierto?, de la transición. Partimos mal. Un servicio que estaba mal debería haber sido disuelto, haber hecho una política nueva, con nuevas personas, darle la oportunidad a gente que tiene experiencia en casos exitosos del mundo público y privado. ¿Pero qué fue lo que hicimos? No, aquí finalmente se dividió una institución mala en dos con bases muy malas, a eso quiero llegar, bases malas, gente que había fracasado junto a la institución del Sename, ¿cierto?, donde se contrató más gente en el último periodo de el 2021 en particular. Correcto. Y que este 2022 se ha politizado completamente y ve las cifras hoy día. Más seamos, del 50% de los funcionarios más breve porque han sido desvinculados. Seamos más breves porque 3 minutos para las 12 termina el programa. Ojo, se lo digo inmediatamente. Ahí terminé, José. Gracias. Discúlpeme. Ya regreso con usted, Gerardo. Don Salvador Concha, Movimiento Plataforma Socialista. ¿Algo que decir con respecto a las declaraciones de Gerardo Castillo y Felipe Ramírez? Bueno, mire, yo creo que hay una coincidencia importante con lo que dice Felipe respecto a las políticas de gobierno, y que algo que yo he mencionado constantemente en este programa, como en otro de sus colegas, Moisés, cuando hemos hablado de la delincuencia en nuestro país. Siempre se termina juzgando o prejuzgando, ¿cierto?, a parte importante de jóvenes que están involucrados en hechos delictuales, pero como sociedad, más que hablarlo desde el punto de vista político, sino que como sociedad, no como gobierno o partidos o senado o cámara de diputados, no nos hemos hecho cargo de los jóvenes que no tienen oportunidad de salir adelante. Y eso se traspasa, ¿cierto?, a que al parecer solo en su momento, a través de la institucionalidad del Sename, ahora de esta nueva institucionalidad, fuera como que lo máximo que pudiésemos hacer. Y la verdad es que no. Yo creo que aquí se necesita una política seria, una política de Estado. Programas quinquenales que trasciendan los 4 años de gobierno, que tengan un seguimiento, que tengan un presupuesto para generar una dignidad, sobre todo a los jóvenes, también a los trabajadores y trabajadoras de los servicios correspondientes, que el Estado deje de externalizar servicios, ¿cierto?, sino que más bien se haga cargo, sobre todo, de lo que significa la situación de todos estos jóvenes y, por supuesto, su reinserción a la sociedad. La falta, algo que muchas veces nunca se habla, que hay una base y una necesidad imperiosa de todos esos jóvenes, que es del cariño, del amor. La falta de cariño en su familia. Y la sociedad les termina pagando, como usted mencionaba, con este tipo de respuestas. Entonces, en eso yo creo que tenemos que ser un poco más serios, todos y todas, sacar el lado político y por lo menos tener una política que construya futuro con nuestros jóvenes. Correcto. Por otro lado, lo último, para terminar, bien sintético, yo plenamente de acuerdo con lo que dice Felipe respecto a las malas políticas de gobierno, el maltrato a los trabajadores, pero sí me queda un detalle. Yo creo que no tenemos que sacarle el poto a la jeringa, como él muy bien decía al final. Los hechos delictuales son cometidos por personas y esos tienen que responder. O sea, no porque tenga una mala pega, yo voy a terminar, ¿cierto?, como usted mencionaba, maltratando a los niños, cometiendo violaciones o homicidios. Eso es imperdonable. Ellos tienen que responder y el Estado tiene que además indemnizar a la familia de los niños como corresponde. Ya regreso con usted, Salvador Concha, desde la provincia de Linares. Don Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillos por Chile. Le quiero preguntar, la violencia, usted además que es abogado, la violencia no para, y también don Salvador Concha, la violencia no para en los colegios, aunque no son todos los estudiantes, ojo, pero lamentablemente no hay castigo, como la expulsión del colegio o la suspensión del alumno, especialmente a aquellos que se esconden en los overoles blancos. No obstante, pareciera que la autoridad no quiere ver la realidad. ¿Alguna reflexión al respecto, don Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillos por Chile? Bueno, dos cosas. La primera, aclararle, yo alguna vez de ese derecho no soy abogado. La segunda es decirle, bueno, que cuando hablaban del tema del Sename, yo me acordé de tener un amigo, que muchos amigos que trabajaban en el Sename, y una vez uno de ellos me dijo, y a raíz de lo que comentaban ustedes, de que los niños del Sename no votan. Y como no votan, no son temas real para los políticos. Yo creo que puede haber mucho de eso. Yo conozco muchos funcionarios del Sename que son personas tremendamente jugadas por su trabajo, por sus niños, como también hay otros que son malos funcionarios. Eso pasa en todas partes. Y con respecto al tema de la violencia en los colegios, Moisés, tiene que ver también con los niveles de violencia que estamos teniendo hoy día en nuestra sociedad en su conjunto. Estamos viviendo en una sociedad que es cada día más intolerante, en una sociedad que es cada día más agresiva, en una sociedad donde los niveles de violencia que vemos en todas partes son tremendos. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con los niveles que tenemos de los delitos que se están cometiendo en nuestro país. Entonces estamos viviendo en una sociedad que en su conjunto cada día está más reactiva, ¿cierto?, y reacciona más violentamente ante cualquier estímulo, por decirlo de esta manera, ¿cierto? Y en la medida de que la gente se vea frustrada, se sienta frustrada, los niños sientan frustración en sus casas porque sus padres, por ejemplo, no les pueden dar lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, obviamente estamos en una sociedad que los niveles de paciencia y tolerancia están cada día más bajos, entonces tiene que ver mucho con muchos factores también. También nos diría que tuvimos, perdón Moisés, sí, niños que estuvieron prácticamente 2 años solo encerrados en sus casas producto de la pandemia y que hoy día muchos de ellos no saben cómo socializar. Entonces, claro, hay un montón de factores que hacen que hoy día la violencia en los colegios y en todas partes se haya multiplicado, ciertamente. Ok, Alejandro Martínez, gracias por su aclaración. Y también le quiero preguntar a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, quien me está acompañando. Una sociedad, tal como lo dijo Alejandro Martínez, que se desentiende de los niños al parecer. ¿Y cuál es la situación? ¿Cuál es usted como abogado? Lo que está pasando con los escolares. Mucha gente me dice, me pregunta, pero esto hay que pararlo de una vez. El gobierno tiene que parar esta situación, Gerardo Muñoz, porque si no se le va a empezar, cada día va a ser más la violencia que hay entre los jóvenes, la situación que ocurre en Santiago permanentemente en los establecimientos educacionales emblemáticos. ¿Qué podemos hacer? Dígale desde Impacto Regional al gobierno de Boric, ¿cómo para la violencia de los estudiantes? Hay dos fenómenos en materia escolar, Moisés, que a mí en lo personal me preocupan sobremanera. Uno es los fenómenos de falta de tolerancia, de falta de respeto al interior de las comunidades escolares y cómo la lógica de la violencia interna, de la imposición de uno sobre otro, hoy día ha salido al exterior de los establecimientos con alumnos que generan actos de sabotaje, bombas molotov. Eso demuestra, digamos, que hay una comunidad en presencia de inspectores y gente adulta que debiera estar al cuidado de estos niños. Eso, digamos, es una cosa que me preocupa mucho porque es una señal de que no estamos haciendo todo el esfuerzo al interior de las comunidades escolares. Pero también me preocupa, como ya lo dije, estos 50.000 niños y jóvenes que desertaron del sistema educacional durante el año 2022, y yo quiero aplaudir que en la discusión del presupuesto el Ministerio de Educación se haya abierto a la posibilidad de destinar recursos para el trabajo de la recuperación, de la reinserción de niños y jóvenes en el sistema escolar. Esa es una batalla que Chile hace muchos años viene dando. Yo trabajé muchos años en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la JUNAEB. Fue la herramienta más poderosa que en los años 60 el país creó para combatir esta lucha entre la calle y el colegio. Y le ha traído grandes beneficios a la sociedad chilena que los niños tuvieran buena alimentación, que los niños tuvieran apoyos en becas, en útiles escolares, etcétera, de manera de que fuera atractivo estar en el colegio, fuera una ayuda a la familia, porque no hay mayor herramienta de movilidad social que la educación. Por lo tanto, yo aplaudo, creo que debemos trabajar en ambos fenómenos, el fenómeno de la violencia como una expresión de una sociedad que está enferma y el fenómeno de la deserción como una sociedad que no es capaz de retener a sus niños y sus jóvenes en las aulas. Gracias, Gerardo Muñoz. Gerardo Castillo, presidente del Distrital Renovación Nacional. Estamos hablando de la violencia no para en los colegios. ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, Moisés, la verdad es que esto viene hace tantos años, ¿no? Hace tantos años que venimos conversando en este mismo programa, que escuchamos en todos los programas de la televisión, la radio, la violencia que viene hace años, ¿cierto? Y el problema, Moisés, es que hay una clase política que no la ha condenado, que no la ha condenado nunca, ¿ah? Y que hoy día, cuando es su primera vez que se enfrenta al poder, ¿cierto?, que se enfrenta a la realidad del país, no a la realidad que le ocurría, ¿cierto?, en las federaciones, con los estudiantes, en las universidades, sino que al país verdadero, a ese país que anhela y requiere hoy día del sentido común. Entonces, hoy día cuando se enfrenta a eso, se da cuenta que efectivamente el Estado, y en particular los gobiernos, necesitan herramientas a la mano, rápidas, ágiles, para ir, digamos, en auxilio rápido de la gente más afectada por la delincuencia, por la violencia, pero que también necesitamos tener opiniones que apunten al sentido común, ese sentido común que hoy día la gente anhela, nos pide a gritos. ¿Cómo va a ser posible, Moisés, que hayan personas que estén preocupadas y que nunca reconozcan cuando haya un acto violento, que a Carabineros se le denigre de la forma que se le ha denigrado durante los últimos décadas, en particular los últimos 3 años, como que Carabineros fuera de por sí una institución que tenía un sistema de violación de derechos humanos? Hay gente que está en este panel, que ha estado, digamos, en la palestra, y se ha dado lujos de decir ese tipo de cosas que son una mentira, ¿ah? Entonces, hoy día hay que darle más protección a las instituciones que están trabajando con la seguridad. Hay que ser claro y enfático en una condena transversal a la delincuencia, a la violencia verbal, a la violencia que viven, por ejemplo, los profesores en sus aulas, ¿ah? Entonces, a la violencia que viven los funcionarios públicos también, Moisés, a la violencia que vivimos todos los chilenos que queremos un país mejor. Hay que ser transversal en eso y, por otra parte, darle herramienta al Estado, a Carabineros, digamos, a la PDI, al mismo gobierno, para que pueda enfrentar a los delincuentes que hoy día tienen a la gente atemorizada, que quiere poner cada vez más rejas, que quiere cerrar sus pasajes, ¿cierto?, que quiere quedarse encerrada en su casa después de las 6 de la tarde. Correcto. Va contra nuestra libertad y ahora que el gobierno, ¿cierto?, que se dio tanto festín y tanto gusto, que hoy día lo están condenando, salga de ese closet, salga de esa gran nebulosa, ¿cierto?, y se ponga a gobernar de verdad. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. Don Felipe Ramírez, ¿qué debemos hacer de verdad, con la mano en el corazón y la otra aquí en la mente, para normalizar esta situación de los camioneros que solo entorpecen la vida diaria? ¿Es un aprovechamiento o es realmente lo que están pidiendo es verídico? Que sí sufren situación de seguridad, también de que los combustibles están muy caros y que está todo caro. Festivo, eso es político. Felipe Ramírez le entrega la respuesta inmediatamente. Muchas gracias. Antes de responderle, solo quiero decir que Gerardo le faltó el respeto a los funcionarios públicos que postularon desde Sename al Servicio Nacional de Protección Especializado, diciendo que son la peor calaña de profesionales, tanto en las direcciones regionales como en los centros de administración directa. Y eso no lo puedo dejar pasar. No, por supuesto. Porque son profesionales altamente especializados. Y si Gerardo quiere conocer mi currículum, perfecto, nos comunicaremos internamente, usted le dará mi número y lo podemos compartir. Pero también lo invito, en buena fe, ahora, a poder ir conmigo a los centros de administración directa y que pueda conocer la labor que se realiza. Y lo digo en muy buena fe. Ahora respondo a la pregunta que usted me realiza. Sí, Felipe. Los camioneros, yo creo que aquí hay una situación que es de una cuestión importante. Hay gremios de camioneros y otros gremios. Hay gremios que están constituidos, como las grandes asociaciones de camioneros, y gremios que están funcionando, como el de Fuerza del Norte, que no tiene ni siquiera personalidad jurídica. Al día de ayer, recordemos que salió un tuit de los camioneros Fuerza Norte, de que habían llegado a un acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, las discusiones que ellos habían puesto en la palestra se habrían alcanzado. Lo que bajó ese tuit y por lo tanto bajó el acuerdo no son los puntos de seguridad ni los puntos de los combustibles. Lo que hoy día tiene esos camioneros continuando en un proceso de movilización son las querellas por ley de responsabilidad interior del Estado hacia personas que estaban en esos procesos. Y aquí no hay que ser medias tintas. Se instrumentalizó ahora un paro para bajar esas querellas, por lo tanto se transforma en un gallito de poder, que es distinto a como lo comentaban en los paneles anteriores, en esta comparación ya que cansa, de, oye, antes no, ahora sí, antes podrían y ahora no se puede. Y esa cuestión la tienes que zanjar. O sea, si el presidente Boric fue elegido por la ciudadanía, le guste o no le guste, fue para gobernar. Y parte de gobernar es entregar la seguridad, y en este caso también la seguridad alimentaria, a la población por el posible desabastecimiento, que ya los supermercados indicaron que están con un 20% de desabastecimiento en muchos de sus locales. Por lo tanto, la discusión se transforma ahora en una discusión política. Ya no es una discusión de las reales demandas que estaban al inicio de este proceso de movilización. Y la cuestión política se tendrá que zanjar desde ese ámbito, pero con voluntad. Si los camioneros creen que el gobierno va a quitar las querellas, sería un muy mal precedente para un gobierno basar esto. Porque sería, digamos, indicar que los camioneros tienen una capacidad de negociación inclusive superior a muchos otros gremios. Y si la mantienen, los camioneros, digamos, tendrán que atenerse a las consecuencias que la misma ley indica. Hay un gallito, sí, Felipe Ramírez, entre el gobierno y los camioneros. Es un gallito, ahora se transformó en un gallito. Con respecto a los indultos que se está señalando y a los camioneros, que usted bien lo decía, muy bien, a nuestros auditores, de que ellos quieren que todas estas querellas quieren que desaparezcan, ¿eh? Claro, es que no, ojo, no son todas las confederaciones de camioneros. Las más grandes confederaciones de camioneros llegaron a un acuerdo hace días con el gobierno. Las que están ahora no son confederaciones, no están constituidas orgánicamente. Esa es la situación. Correcto. ¿Con quién converso cuando no tengo una constitución de organización de camioneros? Pero ellos dicen que, bueno, y aquí en la región del Maule he escuchado a todo nivel de la producción, de todos los rubros, no de un solo rubro, dicen que aquí no tienen con quién conversar. No hay un líder de verdad, Felipe Ramírez. Dígame usted un líder, pero un líder como Ricardo Lagos, o qué sé yo, o otros. Dígame un líder en la región del Maule, hoy día, en el gobierno. Si usted me pregunta un líder por el cargo que representa, debiese ser el delegado presidencial o la gobernadora regional. Esa es la figura. La pero figura, líder, claramente. Que se pueda conversar. Ahora, como persona, yo ahí me pierdo un poco. ¿Quién será? ¿Quién puede liderar esto? Estamos hablando de líder, estos procesos en nuestra región. Ya, oiga, Alejandro Martínez, lo último. En todo caso, va aparejado la delincuencia que está desatada y sin control en el país por la violencia que no es solo de los jóvenes. Es como que no hay temor a cometer delitos. Tiene 20 segundos, Alejandro Martínez. Bueno, Moisés, lo que pasa es que voy a tomar las palabras de Gerardo también, en el sentido de que las policías se han visto cada vez también más mermadas, ¿cierto? Porque no sienten el respaldo, y hay mucha gente que siente que con este gobierno la polar, por así decirlo, como decía usted antes, que llegar y llevar va lo mismo, no va a pasar nada si comete un delito. Entonces también esa sensación a la gente le preocupa, ¿cierto? Escuchamos constantemente que la gente habla de la puerta giratoria y que esto se ha ido aumentando en el último tiempo, ¿cierto? Los niveles de la cantidad de extranjeros que vemos en las noticias diariamente que vienen al país y que solo cometen delitos. Entonces hay un montón de cosas que son preocupantes y que han ido que estos índices vayan aumentando constantemente, y vemos que la autoridad no hace nada realmente que pueda solucionar o ayudar en el tema, ¿cierto?, para que la gente tenga una mayor sensación de seguridad. Correcto. En lo personal, ¿cierto?, este año, bueno, he sido dos veces víctima de delitos y no hay ninguna solución, no hay nada, entonces es preocupante el tema. Ok, con este tema de primavera, bien, Roberto Ramos. Roberto Ramos me acompaña hoy día aquí, este día sábado 26 de noviembre del 2022. ¿Qué pasa luego? Y rapidísimo el programa. También como este año 2022, que usted va a cambiar muy luego esta hoja de calendario y que ya no regresará. Y lo decíamos también en este programa, junto a Gerardo Muñoz, que así las vitrinas están en preparación, pero dice la Cámara Nacional de Comercio que al parecer van a tener, las compras van a ser menos este año. ¿Eh? Ojo con eso. Gracias, Gerardo Castillo. Seguimos conversando. ¿Eh? ¿Hasta qué momento? Muchas gracias, Moisés. Gracias. Un abrazo grande. Chao, gracias. El calor. Chao. Don Salvador Concha, seguimos conversando en este humilde programa y sencillo. Gracias, hasta cualquier momento. Saludos a la provincia de Linares. Sí, gracias. Muy dispar, sí, Moisés. ¿Eh? ¿Dispar en qué sentido? Dos minutos, una vez hablé en el programa. Sí, ya, pues. Ya, ok. Lo vamos a seguir haciendo más. Para la próxima me merezco triple intervención. Ok, vale. Así lo haremos, Salvador, ¿eh? De verdad. Ya. Para la próxima semana. Chao, gracias. Chau, don Alejandro Martínez, muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo a usted, a todos los panelistas, hasta cuando usted lo requiera. Encantado, Alejandro, de tenerlo acá en nuestro programa. Chao, que esté bien, cuídese. Don Felipe Ramírez, como siempre, un agrado de tenerlo acá en nuestro programa Impacto Regional, hasta cualquier momento, un abrazo. Muchas gracias, y le comparte el teléfono entonces usted a Gerardo, vale, para que vayamos a conocer los centros de administración directa. Yo tengo toda la voluntad. Voy a esperar el llamado de Gerardo. Que esté bien. Chao, chao Felipe. Un saludo a su señora. Gracias. Don Gerardo Muñoz, un agrado. Gerardo el bueno. Gerardo Muñoz. Aquí no se vaya a confundir ahí, todo, Felipe. Gerardo Muñoz. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. Yo creo que todos son buenos, ¿eh? Toda la gente es buena. No hay ningún delincuente aquí en este programa, Gerardo. Un asesino tampoco, de los que andan afuera, como ya le he dicho ya, más de 800, y recién me están confirmando la cifra, cerca de 900 crímenes. Pero los políticos son ahí nomás. La gente, poca nota le dan a los del Congreso. Dicen que no va a haber constitución, nada, este año ya pasó. Entonces la clase política está muy desprestigiada, señora, señor. Pero bueno, aquí Gerardo Muñoz, abogado. Quiero agradecerle que haya llegado hasta la hasta la capital regional, Talca, Gerardo. ¿Eh? Muchas gracias por todo. No, al contrario, gracias por la invitación, poder conocer en vivo lo que es el programa Impacto Regional, sus protagonistas, el ambiente que se respira aquí en el estudio y ver que es un equipo que por algo ya lleva tantos años liderando este programa de conversación política. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de acompañar. Gerardo, le cuento. Este no será el último programa que me acompaña en directo, ¿verdad? Sí, pero yo estoy ocupando aquí el puesto del analista político, por lo tanto. Analista político. Espero que cuando vuelva el analista político de vacaciones, usted no se olvide de mí. ¿Ah? No, pues no, es igual. Oiga, antes con este tema de primavera, ¿nos da así Roberto Ramos? Sí, claro, claro. Oiga, quiero hacer un saludo a un joven. Él se llama Santi Cornejo, de octavo año, cuarta infantil a comercio premio a primer gol de su carrera, su premio por el deporte e incentivo personal. Qué bonito eso, ¿eh? Y me mandan inclusive el premio que se ganó este joven. Quiero saludar de inmediato a la señora Sonia Garrido. Recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera, tremendo amigo, ¿eh? Y la señora Sonia Garrido, de ahí del centro de eventos Bansen. Don Alfonso Ibarra participando como siempre en nuestro programa. Alfonso Ibarra, un saludo, igual que a don Beto Beto. Don José Faúnde, presidente Canadela. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente 3 Norte, y a todos sus baristas. Un saludo a José Martínez. Don Rodrigo Espinosa también, ¿eh? Punto Color. Ojo, los souvenirs los estoy esperando hace rato. Y también este programa saluda a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. Don Germán Sepúlveda. Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de Providae. Y así, junto a Roberto Ramos, nos estamos despidiendo. Y también a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto.